vez que yo te miro más me enamoro. Siento que mi corazón se va acelerando. Esa sonrisa que tienes me está matando. Y tus labios rojos quisiera estar besando. Eres lo que yo soñé que un día, la mujer que yo tendré aquí a mi lado. Pero aún no me haces caso, no sé qué hacer. Para mí sin ti esto no es vida. Siento que mis fuerzas van acabando. Yo te necesito aquí conmigo, ven. Ven cariño aquí a mi lado que yo te quiero bien. Mi corazón te pertenece, mi alma y yo también. Ven cariño aquí a mi lado que yo te quiero bien. Mi corazón te pertenece, mi alma y todo mi ser. Mezcla Coahuila. Cada vez que yo te miro más me enamoro. Siento que mi corazón se va acelerando. Esa sonrisa que tienes me está matando. Y tus labios rojos quisiera estar besando. Es lo que yo soñé que un día, la mujer que yo tendré aquí a mi lado. Pero aún no me haces caso, no sé qué hacer. Para mí sin ti esto no es vida. Siento que mis fuerzas van acabando. Yo te necesito aquí conmigo. Corazón te pertenece, mi alma y yo también. Ven cariño aquí a mi lado que yo te